sí, estoy podrido, nos vamos. Quiero ver los cupiros que levanten la mano bien arriba, haciendo así, así, así. ¡Tumba! ¡Oh! ¡Opa, opa! ¡Para el DJ! ¡DJ! Todas las rochas son para mí. ¡Oh! Redes tan gata venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al B. ¿Por qué? Porque las gatas más bien las están ahí. Todas las rochas son para mí. ¡Oh! Redes tan gata venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al beat. Porque las gatas más piolas están ahí. Mira que piola ahí. Esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero entrar ahí, ella viene ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero entrar al beat. Mira que piola ahí. Esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero entrar ahí, ella viene ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero entrar ahí. Y con las palmas arriba, y las palmas arriba, vamos.